antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dennis Rosenthal estrena Ni un fruto. Lo nuevo de la cantante ya tiene su video a cargo de Franco Bertozzi en la dirección. En él se muestra a un grupo de mujeres que se reúne en su cotidianidad y genera un lugar común donde se encuentran dialogando sobre sus emociones que se van relatando en la letra de la canción y que cada una interpreta desde su historia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.